Esta, pues aquí era en esta misma casa. Era mi suegro, que tenía conejos, tenía vacas y tenía de todo. Y en estas conejeras que se ve ahí con alambre, pues estaba echándoles, mira, hierba, se le ve en la mano.